comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí a Julio Pardo en la 690, Nati Bianchi, nuestra compañera en el estudio, Víctor Basterra de la Retaguardia. También un saludo a nuestros oyentes, a nuestras oyentes y amigos de la NDR. Y aquí Luis Angió desde el estudio Los Matadores en el barrio de Villa Crespo para iniciar un nuevo programa. Les vamos a ir comentando hoy qué tenemos. Bueno, estamos a una semana de los sucesos de el 19 y 20 de diciembre de 2001. Un hecho que, bueno, marcó en la historia 20 años de una situación muy especial en el país, con la renuncia de un presidente incluido en eso, pero también con situaciones muy, muy inconvenientes, trágicas, como la muerte de más de 35 personas en todo el país y aquí en la capital federal también. Bueno, y hubo un factor muy importante en esos dos días. Quienes lo recuerdan, 20 años atrás, fueron un grupo de personas que trabajan en moto y trabajaban en moto en ese momento, los famosos y también cuidadores de lo que pasaba en ese momento, los motoqueros. Hoy vamos a hablar con uno de ellos, 20 años después, para que nos cuente cómo fue, cómo lo vivieron, cómo se organizaron y qué rol cumplieron ellos en esas 12 jornadas. Y también vamos a hablar en la segunda media hora con un integrante del colectivo de Radio Pueblo de Jujuy, donde hoy hicieron una conferencia de prensa, porque nos enteramos ayer que, qué casualidad, ¿no? Tampoco lamentablemente es la primera vez, el gobierno de Gerardo Morales, ahí en Jujuy, tenía infiltrado un policía en el colectivo de compañeras y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy, que es una radio alternativa, comunitaria, popular, como la nuestra, la Retaguardia, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Y queremos saber, bueno, cómo fue eso, cómo lo descubrieron, cómo se dieron cuenta y cuáles son las acciones que van a seguir. Así que, para ir redondeando, les comento que este programa lo pueden seguir escuchando, volver a escuchar los miércoles a las 13, los sábados a las 19 por la Retaguardia. También lo pueden escuchar por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, jueves a las 20, y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, nos retransmiten también los miércoles a las 20 horas. También podés entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar o podés dejar un mensaje al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Y si te parece, Nati, ya podemos ir al primer a la primer pauta, al primer separador. Así vamos a la primera entrevista, ¿te parece? Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... We don't need no education. una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos anunciado en el inicio del programa, ya estamos comunicados con Luis Kleckser, que él en ese momento, hace 20 años atrás, trabajaba de mensajero con motos, lo que es comúnmente nosotros le llamábamos, creo que le seguimos llamando los motoqueros, pero que cumplieron un papel muy importante en esas jornadas. ¿Cómo te va, Luis Tocayo? Luis Angió te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos y todas, para vos, Luis, para todos los compañeros ahí. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Mirá, mi intención era, como bueno, se está haciendo también en muchos medios, esos números redondos que se cumplen aniversarios, en este caso 20, por ahí tiene una connotación especial, ¿no? Y yo quise reflejar, porque pasaron muchas cosas antes del 19 y 20, el 19 y 20, posteriores, hubo asambleas, hubo saqueos, hubo damnificados, hubo perjudicados, hubo beneficiados, pero también hubo, me lo recordaba yo, un sector muy importante que cumplió un rol, que eran ustedes, los que andaban en moto todos los días por la Ciudad de Buenos Aires, como andan hoy, hoy debe estar multiplicado por 10, por 20. Pero, ¿cómo fue que se les dio por ir a la Plaza de Mayo? ¿Y cómo se organizaron para ir? Mirá, nosotros trabajábamos en ese lugar. Es decir, nosotros y nosotras, porque ahora podríamos decir motoqueros y motoqueras, uh-huh. Nosotros ya trabajábamos en las calles del microcentro. Y si uno tuviese que decir cómo llegamos al 19 y 20 de diciembre a la Plaza de Mayo o a los alrededores de la Plaza de Mayo, era nuestro lugar de trabajo. Es decir, que nadie nos convocó. Nosotros estábamos ahí, pero también éramos los motoqueros que habíamos acompañado toda una situación de los años 90. Es decir, no estábamos tampoco ahí por una casualidad. Nosotros, recién repasaba algunas cosas y decía, nosotros fuimos de alguna manera hijos de una década de desocupación. Se te cortó el audio, ¿me escuchás? ¿Ahí me escuchan? Sí, eras bueno, hijos de una década y de desocupación. Fuimos hijos de una década de desocupación, de precarización, de reformas laborales. Entonces, nosotros nos encontrábamos ahí antes del 2001, acompañando todo un proceso de lucha que ya había empezado antes. Uh-huh. ¿Sí? En esta cuestión que uno podría decir, se conforma primero el grupo de los motoqueros y después salimos a luchar, o nos fuimos constituyendo al calor de la lucha. Y me parece que esa es la respuesta. Nosotros nos fuimos constituyendo al calor de las luchas que había y de las que fuimos parte en la década del 90. Ajá. Está. ¿Y cómo fue? Ya que ustedes, claro, convergían allí en ese lugar del microcentro, que había mucho, mucho trabajo, que también ustedes fueron producto de esa desocupación, porque muchos jóvenes en esa época la única salida era esa. Hoy la salida es esa, más las bicicletas con los Rappi, con los Globo, ¿no? Más o menos. Exacto. Es parecido. Exacto. Nosotros, si ustedes quieren hacerse un... Se nos corta, Luis. Perdón, debe ser esta situación de, no hay problema. De la virtualidad a la que nos tienen acostumbrados. Si nosotros tuviésemos que hacernos una imagen del motoquero y la motoquera de los años 90, piensen en una moto, un casco y un morral cruzado. Sí. Ese era nuestro uniforme, digamos, ¿no? El 2001, el 19 y el 20 de diciembre, nos encontró haciendo nuestro trabajo, yendo de un lado para el otro y también acompañando una situación de precariedad laboral. ¿Y por qué te lo digo en este sentido? Porque nosotros, en ese momento y todavía ahora, nosotros tenemos, o teníamos, y ahora lo siguen teniendo quienes siguen trabajando de eso, teníamos una lucha muy concreta. Cuando empezamos a trabajar en eso de las mensajerías o el fleteo, como le decíamos también en aquel momento, peleábamos por lo que era el blanqueo. ¿Qué significa el blanqueo? Nosotros comprábamos una moto, seguramente en segunda mano, muchos compañeros y compañeras, un casco que la verdad lo agarrábamos de algún lado, recuerden lo que eran los años 90, ¿no? Sí, y sí, sí. Nos comprábamos un morral o una mochila y la poníamos en la espalda. Al mismo tiempo, conseguíamos un teléfono celular de esos grandotes, porque en esa época eran los teléfonos celulares los ladrillos. Los ladrillos, claro. De esa manera salimos a trabajar y fuimos, de alguna manera, el reemplazo de los deliveries. ¿Se entiende lo que digo? Nosotros entramos en la precarización y en la desocupación de los años 90 porque las empresas empezaron a despedir a los cadetes. Y lo que hacían era centralizar todo el trabajo de cadetería en las agencias de motos. Claro. Nosotros éramos trabajadores que facturábamos nuestro monotributo a las agencias de mensajerías o directamente a las empresas que contrataban nuestro trabajo. En ese sentido, nosotros no teníamos ningún tipo de aporte, no teníamos ningún tipo de reconocimiento, por eso decía la precarización laboral. Esto de la precarización le fuimos dando nombre con el tiempo, ¿no? En aquel momento era la explotación, el negreo, etcétera, etcétera. Pero le fuimos dando forma en la medida en que nos fuimos dando cuenta de cuáles eran nuestras reivindicaciones. Uh-huh. Entonces, por un lado peleábamos por el blanqueo, ¿no? Y por el otro lado, y algo muy interesante porque es lo que da de alguna manera el inicio a todo esto, que es cuando un motoquero se cae en la calle o motoquera se cae en la calle, es registrado como un accidente de tránsito. Sí. Y para nosotros no son accidentes de tránsito, son accidentes de trabajo. Pero como nosotros no tenemos ART, no tenemos nada de eso, somos registrados en alguna esquina, si muere algún compañero o compañera, como murió en un accidente de tránsito. Se deja el morral tirado ahí, lo único que se pierde es el trámite que se estaba haciendo en ese momento y la persona hasta es abandonada a su suerte. En ese sentido, tanto el blanqueo, por un lado, que tenía que ver con los derechos laborales, y después teníamos el hecho de reconocernos en la profesión. Y nuestra profesión era trabajar en la calle, trabajar en condiciones que más o menos los ven ustedes cuando nosotros vamos de un lado para el otro, con lluvia, con sol, con frío, haciendo viajes interminables, atendiendo el teléfono, es decir, toda una condición de trabajo en la cual el 19 y 20 de diciembre se condensan todos esos reclamos. Es sí. decir, la hiperexplotación que teníamos, la situación de precariedad, los bajos salarios, la plata que recibíamos era muy poca, y encima, y acá me quiero meter ya con el 2001, encima el verdugueo de las fuerzas de seguridad. Sí. Nosotros, en aquel momento éramos jóvenes, hoy los pibes y las pibas que reparten los delivery en Uber y todo eso, la uberización del trabajo este, siguen siendo jóvenes, aunque siempre hay gente más grande que hace bicicleta. Nosotros sentíamos el permanente verdugueo de las fuerzas de seguridad, sobre todo de las policías. ¿Por qué? Porque nos paraban en los retenes permanentemente. Lo quiero agregar esto por dos asuntos. Uno, por la cuestión histórica. ¿Sí? Y otro, por el caso de Luciano Olivera, de lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces, hay una continuidad en ese sentido entre el verdugueo permanente a los jóvenes motoqueros y motoqueras de aquel momento y el verdugueo a que cualquiera con una moto es robada. Es robada, si es joven es robada. Entonces hay un verdugueo permanente contra los trabajadores motoqueros y motoqueras. En el 2001, el 19 y el 20 del 2001, se condensa todo eso. La bronca por la forma de trabajo, por la precarización y la explotación, y el permanente verdugueo que sentíamos en las calles con la policía y con la fuerza de seguridad. Eran permanentemente las trabas, permanentemente el secuestro de las motos, aunque tuviésemos los papeles en regla. Te pedían un montón de cosas para encontrarte la vuelta y a veces perder la moto, es decir, no es perder la moto, te secuestra la moto por un día. Y nosotros perdíamos ese día de trabajo. Claro. Entonces, había una bronca generalizada entre los compañeros y las compañeras. Ahora, nosotros nos fuimos formando como gremio, si se quiere, al calor de todo esto que decía, pero también al calor de las ideas de la época. No éramos ajenos a las discusiones ideológicas que se estaban dando. Y cuando tuvimos que construir nuestra herramienta sindical, que se llamó SIMECA, Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes, estuvimos en una discusión muy larga sobre qué tipo de herramienta teníamos que construir y era la más factible para conseguir nuestros reclamos, nuestras reivindicaciones. Pasamos desde la agrupación social, del movimiento social, que estaba en auge en ese momento, pasamos a la agrupación política, bueno, finalmente nos encontramos con la idea de armar un sindicato. Y ahí el sindicato, recuerden, 19 y 20 de diciembre del 2001, el sindicato era una herramienta válida, pero estaba en discusión las cuestiones organizativas, las cuestiones de la burocracia, las cuestiones, el horizontalismo, el zapatismo, las experiencias de las asambleas populares, de los movimientos piqueteros, etcétera. Y por eso tardamos un poco en armar el sindicato, es decir, que nosotros nos fuimos organizando más como grupo de reivindicaciones. Lo que hacíamos era, para que todos sepan cuál era nuestra militancia, los motoqueros y las motoqueras suelen usar las esquinas de las 9 de julio, por ejemplo, para hacer base. Es decir, nos parábamos en las esquinas, recibíamos los llamados de los agencieros y salíamos rápido a hacer los trámites. Cuando terminábamos, volvíamos a la parada, ¿no? La parada, sobre todo la 9 de julio, Diagonal Norte, Plaza de Mayo, o la aduana, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de... Y lo que hacíamos nosotros como sindicato era volantear las esquinas, volantear las paradas. La idea era tratar, no de afiliar, porque no creíamos en el tema de las afiliaciones. Era más sui generis, era algo más organizativo, pero horizontal, claro, etcétera, etcétera. Bueno, se fueron agrupando un montón de compañeros y compañeras, y cuando llega el 20 de diciembre nosotros tenemos un acontecimiento que nos golpea muchísimo, y a la vez nos permite tomar conciencia de lo que éramos, ¿no? Por un lado, el asesinato de nuestro compañero Gastón Riva, que cae en Avenida de Mayo y Tacuarí. Ahí, la verdad, sobre la Embajada de Israel, ¿no? Ese es Gustavo Benedetto. Ah, Gustavo Benedetto, tenés razón. Más adelante, nosotros, el que quiera pasar por ahí va a ver una rueda de moto que está puesta. Bueno, este asesinato a nosotros, por un lado, nos golpeó muchísimo, nos golpeó porque sentíamos que se nos iba un hijo de nuestra clase, pero a la vez nos permitió darnos cuenta de la importancia de la necesidad de armar un sindicato con reglas, digamos, con las reglas que se venían dando. Entonces, en ese sentido, la imagen o la figura de Gastón Rivas nos permitió a nosotros decir, bueno, basta de Gastón Rivas tirados en el piso, necesitamos tener cierta organización legal para que no suceda esto, esto en el sentido de asesinado por las balas, trabajando, etcétera, etcétera, o luchando. Claro. Sí queríamos el ejemplo del Gastón Riva luchando y militando, pero lo que veíamos nosotros es que ahí se condensaba toda nuestra reivindicación y claro, no teníamos manera de pelearlo legalmente. Además porque, como vos decís, Gastón Riva fue muerto por las balas de la policía. Exacto. Pero hubo y lamentablemente sigue habiendo muchos Gastón Rivas muertos por laburar en la calle con la imprudencia y con la violencia que sufren ustedes todos los días en la calle de otros automovilistas, ¿no? Exacto, porque nosotros, Gastón Rivas era un compañero nuestro y peleaba y militaba y trabajaba en ese mismo lugar. Claro. ¿Sí? Bueno, quiero decir que a partir de esta situación, el 20 de diciembre es el día del mensajero y la mensajera, ¿no? Sí. Lo hemos sí. logrado. Pero lo que quiero decir es que a partir de ese momento nos cayó la ficha de que teníamos que pasar un poquito a la legalidad porque decíamos, bueno, necesitamos organizarnos y conseguir el blanqueo, conseguir el reconocimiento de nuestros derechos laborales y sí o sí lo teníamos que hacer organizadamente. Ahí empezó a darse otro tipo de trabajo interno, de organización, de afiliación, etcétera, etcétera, y de pasar solamente de la volanteada en las paradas para cuestiones muy concretas, ya pasamos a la afiliación masiva, íbamos a las agencias, hacíamos el scratch, porque nosotros tenemos una raíz muy fuerte en la agrupación Hijos, claro. Eso hay que decirlo, ¿no? La agrupación Hijos de la década del 90, muchos de nuestros compañeros habían formado parte de Hijos, y en ese sentido para nosotros era el scratch a una agencia o a una empresa en particular, sobre todo los delivery, era una herramienta de lucha muy importante. Entonces, nosotros en nuestro sindicato teníamos la idea de pelear la cuestión legal, pero ganar las reivindicaciones en la calle. En ese sentido, en el 2001, nosotros sacamos una declaración de principios en la cual nos proponemos conseguir las reivindicaciones del gremio a través de la lucha. Esto no cayó muy bien, nosotros nos fuimos organizando, fuimos afiliando compañeros, compañeras, nos fuimos estructurando de alguna manera, pero, oh casualidad, que nunca conseguimos como CIMECA el registro, nunca conseguimos la personería gremial en el Ministerio de Trabajo. Ministerio, claro. Ahí, esa sí la perdimos, y hay que decirlo con todas las letras. Nosotros creemos que ganamos en la calle, ganamos el reconocimiento de los compañeros y las compañeras en la lucha, en la primera fila el 19 y el 20 de diciembre, resistiendo las balas de los policías, digamos, devolviendo ese verdugueo permanente que teníamos, pero la lucha política la hemos perdido porque en ese lugar que nosotros teníamos muy poca experiencia, la ganó la CGT, la Central de Trabajadores, ligada al gobierno de turno. Claro, el que tiene el aparato. El que tiene el aparato. Y de esa manera nosotros, nuestro CIMECA quedó en la memoria histórica como aquellos compañeros que el 19 y 20 de diciembre pusieron las motos como una caballería popular en el frente, enfrentando la represión, pero la lucha político-sindical la hemos perdido en manos de lo que nosotros consideramos. Bueno, pero ahí hay, pero yo creo que, como vos decís, la memoria histórica, creo que yo, bueno, vos no trabajás ahora de motoquero, pero me imagino que a través del tiempo se ha trasladado a las nuevas generaciones quizás esa conciencia, ¿no? Así como ganaron una batalla en la calle, la pelea no está perdida totalmente, siempre hay tiempo para la organización mientras se luche, porque el tema es que cuando te organizás, como lo que quedó después en reemplazo de ustedes como motoqueros, sin lucha, sino porque tenés un aparato, porque tenés un gobierno que te avala, tampoco sirve, ¿no? Sí, como nosotros pensamos, mientras haya trabajadores y trabajadoras, mientras exista la explotación del hombre por el hombre, siempre va a haber una justificación para vivir mejor, va a existir la justificación de pelear por un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos y nuestras generaciones venideras. En ese sentido, yo lo decía en una cuestión más administrativa, claro, pero claro. También el reconocimiento para nosotros es un gran logro. El 19 y 20 de diciembre, si uno tiene una imagen o ve las películas de la época, va a ver a los motoqueros acercando toda la solidaridad. Nosotros no tenemos muy poco tiempo para contar qué significa ser motoquero y motoquera. De hecho, ese hilo rojo que continúa con los trabajadores de las aplicaciones hoy, toman o retoman la experiencia laboral que nosotros mismos hemos escrito en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Claro, por eso digo que han dejado una experiencia, calculo que muchos se las han ido trasladando a otros, a los más jóvenes, porque hoy estos chicos y chicas, que incluso están desde el punto de vista laboral más precarizados totalmente, porque no es lo mismo andar en una motoneta o en una moto que en una bicicleta, ¿no? Mucha más explotación, es mucho más prácticamente tracción a sangre que se hace. Y ahora además son víctimas de las aplicaciones porque relación laboral es aún está mediada por una aplicación, para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando. Antes por lo menos se enfrentaban a una agencia, pero por lo menos había alguien con nombre y apellido a golpearle la puerta. Ahora te bloquean de la aplicación y no recibís viajes por 2 horas, 3 horas. Hay un terrible nivel de explotación y de control permanente. Más allá de las cuestiones de seguridad que significa trabajar en la calle, así etcétera, es. ¿No? Bueno, Luis, estamos hablando con Luis Klecher, se habrán dado cuenta que es un motoquero, aunque hoy no ejerza, pero creo que lo lleva en el alma. Esa experiencia no se le va a borrar nunca. No, lo último, así como una cuestión más de pintura, quizá un poco a veces trágica, pero ¿cómo se enfrentaron ustedes a la policía con las balas, con los gases lacrimógenos? A ver, ustedes le repelían tirándole las motos a los canas que estaban apuntando. ¿Cómo hacían? Bueno, tal vez estas cosas, viste, que son medio difícil de contar y uno trata de decirlo lo menos anecdótico posible, ¿no? Pero la verdad que nosotros queríamos ser parte de ese 20 de diciembre, de ese 19 y 20 de diciembre, por lo que te decía antes, las causas que nos llevaron a estar ahí, pero también porque teníamos esa rebeldía contenida de muchos años y queríamos ser parte de unas jornadas que nuestros adultos, nuestros mayores nos habían contado del cordobazo. En ese sentido, para nosotros, levantar barricadas con nuestras motos, frenar el avance de la policía para que la gente retrocediera un poco. Si ustedes ven las imágenes, íbamos y veníamos tratando de entorpecer el avance de la policía para que los trabajadores, pero digo, la gente que se manifestaba se volviera a reagrupar en ciertas esquinas. Por ejemplo, en la avenida 9, en la avenida de Mayo y 9 de Julio, nosotros hemos hecho ahí una verdadera barricada y nunca avanzaron por la Avenida de Mayo, se fueron para la 9 de Julio, se fueron por la 9 de Julio, pero no cruzaron la Avenida de Mayo. Sí, recuerdo. Es decir, tampoco estábamos instruidos en eso. También de espontaneísmo, un poco de organización, nosotros estábamos en ciernes, pero la verdad que en ese momento hay una cosa de la construcción del motoquero, de la solidaridad en la calle. Íbamos y veníamos con compañeros que teníamos que sacar, que recibían balazos, que tenían que limpiarse los ojos de tanto gas lacrimógeno. Uh-huh. Yo personalmente, y hay una gran anécdota que no la voy a contar ahora, pero iba y venía con compañeros reporteros gráficos. También. Es decir, claro, que sí, sí. Llevábamos a los reporteros gráficos, que después sacaron las fotos que conocen todos ustedes, uh-huh. los llevábamos hasta el centro del quilombo, digamos, y los sí. volvíamos a sacar para que no se los llevaran detenidos, porque se llevaban también detenidos a trabajadores de prensa. Mirá. En ese sentido, nosotros, esto que quede bien claro, de solo mirarnos la cara entre los motoqueros había tanta solidaridad que ya sabíamos dónde teníamos que estar ubicados. Exacto. Estas paradas que yo te decía la 9 de julio nos servían a nosotros también para reagruparnos y tomar fuerza, porque nosotros también teníamos los cascos con visera, pero el humo nos entraba también en el casco, ¿no? Que íbamos. Obvio. Pero la bancábamos, era nuestro cordobazo, como seguramente estas generaciones van a tener uh-huh. Su cordobazo y su argentinazo. Seguro. Para nosotros es una experiencia imborrable. Nosotros quisimos ser parte de los levantamientos del 20 de diciembre porque fuimos parte de la explotación, pero también quisimos ser parte de la liberación del pueblo. Uh-huh. La verdad que la opresión que estábamos viviendo como trabajadores, pero también como ciudadanos, no nos olvidemos de eso. Seguro. Y el 20 sí. de diciembre hicimos todo esto con el estado de sitio, que así supuestamente es. No nos podríamos agrupar, no podíamos salir a la calle. Es decir, que todo lo que hicimos y lo que estamos contando, lo hicimos a pesar sí. de estar sancionado el estado de sitio. El estado de sitio. Esa es otra historia, y bueno, que también fue lo que hizo, creo, revelar a tantos miles y miles de salir a las calles. Luis, se nos termina el tiempo, lamentablemente nos quedaríamos todo el programa para seguir charlando, pero fue muy buena esta conversación, todo lo que contaste, porque creo que sirve para reflejar un poco y refrescar un poco en la memoria que no solo fueron los momentos que se vivieron, quizá que se acuerda mucha gente, y por ahí las imágenes en estos días en televisión las van a repetir, de los saqueos a los supermercados chinos y la gente robando esto, llevándose, apropiándose lo que le había sacado el Estado y todo lo demás, ¿no? Y quizá creo que no van a ver muchas imágenes de mostrar la lucha que llevaron ustedes en la calle. Y yo, por lo menos, como acá no es televisión, es radio, pero bueno, por lo menos que se pueda contar esa parte de la historia del rol que jugaron ustedes y por qué también lo jugaron, como lo dijiste, ¿no? Porque eran parte de ese proceso de lucha que vivió en los 90 la Argentina. Así que yo te agradezco. Y déjame terminar ¿sí? con sí, la señor. Frase, la histórica frase de Rodolfo Walsh, ¿no? Y comprender que tenemos historias pasadas que uh-huh. se van entrelazando. Así ¿sí? es. Entonces, esta lucha nuestra del 2001 se entrelazó con la de los compañeros y compañeras desaparecidos, y las luchas que vendrán se van a entrelazar con las jornadas del 19 y 20 de diciembre, seguramente. Seguro. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Luis, hasta otro momento, y bueno, gracias por haber participado en el programa. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, Nati, vamos a un temita musical y volvemos. ¿De qué hablas, habanera, cajita de la nostalgia, canción de seda? Los que un día te cantaron, los que fueron y volvieron, que trajeron aquí y llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana? Es buena por lo que dice y lo que esconde, pero que esconde la habanera. historias negras de entreguerras, nació la canción de seda, de historias tristes, amarradas a su vera. Y un faro que en alta mar ilumina la pena. Se cruzaba con los barcos que acunaban la pobreza. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana? Habanera, ¿por qué no cuentas que naciste en tiempos de guerra? Está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana. Habanera, ¿de qué no hablas? ¿De qué no hablas? ¿Cómo te olvidaste de eso? Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y estaban escuchando a Marina Rosell. Es una cantautora española, para más datos, catalana, como mis orígenes, y yo en realidad la descubrí hace poquito, y canta maravillosamente bien. Es más, leyendo sus antecedentes, donde actuó aquí en Argentina, en La Plata, en la ciudad de La Plata, en los años 2000, 2005, 2006, por supuesto canta canciones populares, empezó cantando en catalán. Busquen por Google, googleen Marina Rosell, y van a escuchar unas canciones con una voz hermosa. Después vamos a escuchar algún otro temita más. Ella nació el 17 de enero de 1954, allí en Castellet y Gornal. Es un pueblito de Cataluña, y ella después, a los 16 años, se fue a vivir a Barcelona. Y entre otros cantó con George Moustaki, que yo no lo tengo acá, pero si ustedes quieren escucharlo, escuchen El extranjero, cantado por ella, en catalán, en francés, y con George Moustaki, que es impresionante. Cantó con Montserrat Caballé, con Luis Eduardo Aute, y con muchos otros más, con Pedro Guerra también. Así que les dejo esta, para quienes no la conocen como yo, a esta gran cantante que tiene una voz hermosa. Y ahora sí, como había también comentado al inicio del programa, vamos a hablar con Roberto Aragón. Él es un compañero que integra Radio Pueblo. Radio Pueblo es una radio alternativa, comunitaria y popular de Jujuy, donde también integra la Red Nacional de Medios Alternativos, y hace dos días, calculo, nos enteramos que el gobierno de Gerardo Morales, ese despreciable ser, porque además de mal gobernador es una despreciable persona, y se enteraron que les había infiltrado a un policía durante 3 años dentro de lo que es la asamblea de la radio, como funcionan la mayoría de las radios alternativas en este país. Buenas noches, Roberto. Luis Sanquio te saluda. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo se enteran ustedes de esta situación? Bueno, Buenas noches, Luis, gracias por el espacio y seguir difundiendo esta terrible situación que estamos viviendo. Uh-huh. Nos enteramos a inicios del mes de noviembre, cuando un vecino del barrio nos advierte que dentro de nuestro equipo periodístico había una persona que era policía. A partir de allí, nosotros empezamos a hacer nuestras averiguaciones, consultándonos entre compañeros y compañeras, haciendo investigaciones, consultando también a otros referentes de espacios. Esto estuvimos así hasta que encontramos un decreto en el Boletín Oficial de la provincia, donde el Ministerio de Seguridad nombra como agente de la policía a Ezequiel Rosales, que es la persona que estaba como compañero nuestro dentro del espacio del medio comunitario. Y ahí corroboramos su verdadera identidad, su verdadera situación, porque ahí vimos su nombre completo, vimos su verdadero DNI, porque esta persona nos había proporcionado un DNI falso, obviamente de otra persona. Y bueno, saltó eso, empezamos como a hacer todo un proceso hasta llegar a poder hacerlo público. Ajá. Y sí, la verdad que es tremendo, porque él se suma al espacio de la radio con talleres que desde el colectivo Radio Pueblo brindamos a la comunidad, ¿no? O sea, hacemos talleres en comunicación abiertos y gratuitos para la comunidad barrial y de otras ciudades de acá de Jujuy. Y bueno, desde mediados de 2018 él respondió a una convocatoria, se inscribió a un taller, participó, se destacaba, digamos, por nada, el compromiso, las ganas que tenía de estar dentro del espacio. Entonces, en el 2019 se incorpora al equipo, entonces ya ahí empezó a cumplir tareas de periodista corresponsal, digamos, salía a hacer cobertura. Así que bueno, eso es un poco lo que hoy estamos denunciando, ¿no? O sea, esta persona se valió, perdón, de las herramientas de comunicación para llegar a acceder a información, claro, de otros, claro, espacios, del mismo espacio nuestro, ¿no? Justamente sí. Eso... ese tipo de información que él se puede haber llevado por la confianza ganada por ustedes, ustedes ahora, que ya pasó y ya saben cómo fue la cosa, ¿atan cabos de que hayan tenido alguna situación, vamos a decir, media rara respecto al gobierno o a las relaciones del gobierno, de la policía, como para decir ahora me cae la ficha? ¿De dónde pudo haber venido esto? Bueno, mirá, Luis, y para la audiencia también, actualmente el espacio que nos dio origen como proyecto comunicacional y político se llama la Biblioteca Niños Pájaros. Es el espacio que tiene más de 21 años de trabajo acá en Alto Comedero, en el barrio muy conocido. Sí. Y bueno... actualmente dos trabajadoras, dos educadoras, son docentes, una y la otra también es una comunicadora, están con una causa armada por la justicia provincial, por un hecho que las inculparon y del cual son inocentes. Sí. Eso a nosotros nos da cuenta de que justo en una de las informaciones sobre quiénes estaban ahí, que llega a este infiltrado, es como, bueno, es una reenvía, o se reenvía, yo particularmente fue conmigo el tema, reenvío una información a él que me la había solicitado, y casualmente era una lista organizativa de una intervención artística que se hizo, y... en contra del gobierno, de los políticos del gobierno. Claro. Y bueno, a partir de ahí, casualmente uno de los nombres que está en esa lista es de una de las compañeras que está imputada. Entonces sí. Vemos, atamos relación, porque en el expediente de esa causa penal por amenaza, ¿no? En ese expediente, la investigación preliminar, quien hace las primeras, instruye la causa o las primeras investigaciones, es la policía de la provincia. Entonces, las pruebas que hay y que constan en ese expediente son pruebas, digamos, de la policía investigando las redes sociales y Facebook personales de las compañeras y de sacando, haciendo captura pantallas de las fotos que fueron durante la campaña de junio de las elecciones provinciales aquí para diputados y diputadas, donde nuestro espacio, digamos, la biblioteca, participó de esas elecciones con el AGI-20, que es el espacio político. Y desde ahí, bueno, no, una compañera siempre lo dice, no terminábamos de contar los votos y al otro día ya estaba la notificación de la causa penal. Claro. Y desde ahí empezamos a tener un montón de persecuciones, ¿no? Exacto. Roberto, hablamos con Roberto Aragón, él es un compañero de Radio Pueblo de Jujuy, donde, bueno, hace un par de días salió a la luz este tema de la infiltración de un policía en su asamblea. Ahora que se conoce, y en Jujuy se tiene que haber difundido, por más de que quieran taparlo, ¿qué repercusiones tuvieron ustedes? O sea, ¿hubo alguna respuesta del propio gobierno? No sé, no te voy a decir que pidan disculpas, pero ¿acusaron recibo de algo o miraron para otro lado? ¿O la policía? No hay ningún tipo de respuesta de ninguna autoridad, ningún funcionario. Hemos tenido mucho apoyo y solidaridad, obviamente, del campo popular, porque estamos denunciando claro. Algo que nada, es una persecución a nivel general que, como te comentaba recién, con causas armadas, contravenciones, sobrecriminalizando, ¿no?, a quienes integramos este movimiento social, educativo, comunicacional. Claro, claro. Y entonces es como tremendo. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Una última pregunta de mi parte. ¿Ustedes han iniciado algunas acciones legales, alguna denuncia a la justicia sobre este hecho? Sí, hemos hecho una presentación en la justicia federal, obviamente, porque claro. La justicia provincial tenemos experiencias nefastas y que ponen en tela de juicio su independencia. Claro. Y bueno, hicimos una presentación en la justicia federal, en la unidad fiscal, y esperamos que pronto la fiscalía tome cartas en el asunto, instruya la causa y haga todo lo pertinente para llegar a la verdad. Bien, te agradecemos. No sé si querés cerrar con alguna cosa que no te haya preguntado, que vos hayas querido comentar. Decime, y si no, bueno, vamos a seguirlo este tema, a ver cómo acusan recibo a esta gente o la justicia, ¿no? Sí, esto, que la infiltración y el hostigamiento se sostuvo hasta la semana pasada, digamos. O sea, teníamos una mujer policía vestida de civil que estaba en una concentración de la orga social en la que tiene relación Niños Pájaros, y estaba con la bandera en la mano y caracterizaba un espacio orgánico de este movimiento. Bueno, creemos que esto se tiene que visibilizar, no se tiene que naturalizar este tipo de prácticas que realmente nos remontan a tiempos de la dictadura, que es el accionar policial criminal, que no puede pasar por alto. Y bueno, necesitamos que se haga justicia y de que el campo popular esté atento a este tipo de prácticas. Bueno, lamentablemente hemos tenido un caso también hace unos años con los compañeros y compañeras de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, donde por 10 años estuvo infiltrado Américo Balbuena, ¿no? Y también el modus operandi era el mismo de esta persona Rosales, ¿no? Infiltrarse, averiguar, hacerse amigote de los compañeros, ir sacando datos. Bueno, esperemos que por lo menos también este caso se visibilice. Nosotros vamos a seguir con todo lo que ustedes tengan para informarnos en cómo avanza este proceso y lo que necesiten. Bueno, nuestros micrófonos, nuestros programas están al servicio de lo que haya que informar. Te agradezco mucho, Roberto, la comunicación. Muchas gracias, un abrazo a todos ahí. Adiós, gracias, buenas noches. We'll be right back. ya estamos en los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas. Un tema bastante complicado este. Los medios alternativos, comunitarios y populares no las tenemos siempre bien, ¿no? Desde el descrédito que nos dan los gobiernos de todo tipo, el ninguneo en muchas cosas, bueno, ni siquiera apoyo desde los distintos gobiernos a los medios que difundimos lo que otros no difunden. Por eso, bueno, estamos entre nosotros mismos apoyándonos, rodeándonos, denunciando lo que quizás los grandes medios no dicen nada. Y también sobre el 19 y 20 de diciembre queda por comentar que no fue solo el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Como dijo Luis cuando lo entrevistamos, fue previo ya todo lo que se venía y fue posterior. Y hubo, después del 19-20, siguieron habiendo movilizaciones. Y esto va a ser motivo de tema y de nota para la próxima semana. Pero solo como un anticipo les quiero recordar que el 28 de diciembre hubo otra movilización muy importante y donde en una estación de servicio, tres amigos allí en Gaona y Bahía Blanca estaban tomando algo a la noche y vieron por televisión las escaramuzas de esa movilización y vieron cómo algunos de los manifestantes, después de todo lo que habían recibido de balas, de asesinatos y de balas de goma y de gases lacrimógenas, pudieron acorralar a un policía y bueno, lo estaban pateando. Un poco se vengaron de lo que le venía haciendo. Y tal es así que uno de los chicos que estaba ahí mirando eso dijo, bueno, por fin alguna vez le tiene que tocar a ellos. Y dio la mala suerte, la desgracia, que ahí había de custodia un policía que se llamaba Juan de Dios Velastequi, un oficial retirado de la federal que hacía de custodia. Y se cansó y dijo, basta, esto se terminó. Y le pegó un tiro a cada uno de ellos. Los mató a los tres, un cuarto pudo escaparse y se salvó. Después quiso armar toda una causa y no se la creyó nadie. Esta historia la vamos a contar el próximo martes porque es algo que yo siempre también lo recuerdo, de lo que dejó esas jornadas de diciembre de 2001. No fueron nada más ni nada menos que los 35, 36 muertos en todo el país, sino también los posteriores, como fueron estos tres chicos. Nos vamos, gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati Bianchi en la retaguardia, un saludo a nuestros amigos y oyentes y amigas en la NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, y nos vamos con otro tema de Marina Rosell, que escúchenlo. Es una canción de la Guerra Civil Española. Si me quieres escribir. Chao, hasta el próximo martes. Muy de mañana me he levantado. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Muy de mañana me he levantado y me he enfrentado a Lima. Bueno, pasamos Vela Chao, que también es otra canción linda y muy fuerte. Y escúchenla, búsquenla, Marina Rosell, no se olviden. Gracias, Nati. Yo quiero ir contigo, ay partisana, para que me des valor. Y si muriera en este campo, ay vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Y si muriera en este campo, cúbreme con el calor de nuestra tierra, que entre tus manos. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. De nuestra tierra que entre tus manos sabe a revolución. Y cuando pasen los partisanos, ay vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Se arranca el árbol que tú plantaste sobre mi fosa floreció con flores rojas, rojas de sangre. arrivi la ciao.